Creo, Señor. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que se hizo hombre y murió por salvarnos. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica Nuestra Madre. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.